Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Al aire, virtual, como sea. Y para que veas que mantenemos bien arriba el espíritu, vamos a arrancar con un shock. No es el shock de confianza de Cavallo, no es el shock de Susana Jiménez, es el shock de carajo del último álbum de Frente a Frente. Qué presentación maravillosa con ese color plata y se abre como un tríptico y tiene un montón de cartitas. Bueno, realmente el arte de tapa es algo sensacional. Vamos a arrancar con eso. Carajo, shock sonando en Tiempos Violentos. Haciendo shock, esto era carajo, y por supuesto nosotros seguimos haciendo futurología, porque cuando esto esté disponible, lo que estamos grabando en este momento, Black Sabbath va a estar tocando en el Estadio Único de La Plata con Megadeth como soporte, y nosotros vamos a estar allá, por supuesto, ¿eh? O sea que si vos te quedaste en casa esperando algún milagro, bueno, podés a las 22 horas sintonizar la web, o sea, poner, descargarla, escucharla, lo que vos quieras, desde el blog o la página de Rock and Pop, y mientras tanto pensar que Black Sabbath va a estar tocando en otro lado. ¿Qué tanto? Señores, señores, vamos con novedades y las novedades nos indican que tenemos nada menos que el nuevo disco de Soulfly, que se llama Savages. Después del año pasado, que fue impecable, de Enslaved, viene un nuevo disco muy pegadito, y ya no por Roadrunner, sino por Nuclear Blast, y el primero que tiene como baterista exclusivo y fijo a Sion Cavalera. Ya había participado en algún tema del disco anterior, por ejemplo, pero ahora está como baterista posta de la banda. Es loco, mi hijo mayor estuvo jugando cuando era apenas un nene con Sion. O sea, nos fuimos un día, estuvimos en el hotel con Max y yo llevé al nene y estuvieron jugando juntos cuando eran dos bebitos, era uno o dos años tenían, no más que eso, ¿eh? Así de terrible como suena. Mientras tanto, esto es violencia. This is Violence, así se llama el tema que vamos a presentar del nuevo disco de Soulfly. Y hay muchas novedades de los Cavalera, que además probablemente Max esté viniendo en un proyecto ahora dentro de poco. Armaron uno nuevo con que se llama algo así como White Stripe Metal. Bueno, todo eso es muy, muy reciente, igual que este disco de Soulfly que ya está sonando aquí. Keep tren de presentar novedades, tengo aquí una muy grata, porque me llegó el otro día por correo un disco de Electronomicon proveniente de No Remorse Records. Y te cuento de qué se trata esto. No hace tanto tiempo que tuve en la misma mesa a Diego Valdés, Juan José Fornés, ambos ex Kiltron, hoy Tridana, y a un baterista de Seattle, en Estados Unidos, llamado Owen Bryant. Estaban armando en ese momento un proyecto que, digamos, tenía como dos puntas, una en Estados Unidos, una aquí, por supuesto, y era una de los tantos proyectos que estaba llevando adelante Diego Valdés. Bueno, la cuestión es que para ese momento, lo que habíamos escuchado, lo que me habían adelantado, era estupendo. Y me decían, bueno, pronto vamos a estar grabando el disco y vamos a estar funcionando como banda a pesar de la distancia y todo. Bueno, finalmente el disco llegó, se llama Unleashing the Shadows, Liberando las Sombras, y lo tengo aquí para que ustedes lo degusten. Tengan en cuenta que los compositores de los temas, en su inmensa mayoría, son Diego y Juan José. Por lo tanto, es un disco que casi podríamos considerar nacional en lo que toca. Vamos a escuchar justamente de Electronomicon, una banda que te recomiendo particularmente, New Beginning Day, es decir, Día del Nuevo Comienzo, que ya está sonando. Yes. clavar cuatro novedades en la primera media hora porque te voy a presentar a Padres del Metal Progresivo junto con Queenstrike, Fates Warning, de ellos se trata. Vienen haciendo esto desde hace 30 años. Puedes decirme que los primeros discos por ahí tenían más reminiscencia a Iron Maiden, pero ya estaba el germen progresivo ahí bien en claro. Y ahora sacan su nuevo álbum que se titula Darkness in a Different Light, es decir, oscuridad en una luz diferente. Una banda muy sufrida, Fates Warning. Este es el disco número 11. Es el primero también que tiene como batero a Bobby Jarsonbeck, de tantísimas bandas. Acá lo vimos con Sebastian Bach. Estuvo en algún momento con Halford, con Riot. Bueno, es aquel batero realmente. Lo llama todo el mundo y hay un muy buen motivo para ello. Y justamente preparan un disco que era muy esperado para los fans de la banda porque desde 2004 no salía otro disco de estudio. Este Darkness in a Different Light, precisamente, vuelve un poco a lo más granado de lo progresivo de la banda e incluso le ponen alguna velocidad que en discos anteriores estuvo un poco ausente. Señoras y señores, elegimos de este disco nada menos que I Am, que justamente no es de los veloces, ¿eh? Mirá. Yeah. mundial que quieren imponernos. La única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época.